se va la novia mía. En él se irá, se alejará y no volverá. Nunca, nunca, la vida mía. Ay. En él se irá, se alejará y no volverá. Nunca, nunca, la vida mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. ¡Ándale! ¡Quédate ahí! ¡Que ahí! ¡Salosa! ¡Cumbia! Estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio. Ella me pidió permiso para contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio. Ay, ay, ay, mi vaca blanca se me fugó. Ay, ay, ay, ese maldito me la llevó. Pobre vaca, cuánto sufrió. Sigue, sigue, sigue la cumbia. Más que una canción, un sentimiento de fe y esperanza para todos nosotros y ustedes también, muchachos. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡Ah, ole! Aquí están para todos ustedes los Vikings 5. Tienes un contratiempo, si tu novia te dejó, si no te alcanza la plata y la cuota se venció, si compraste un coche nuevo y tu mujer lo chocó, no hay por qué desesperarse ni tampoco atormentarse, mala suerte ya pasó. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Aléjate de las penas y también de los problemas para cantar y reír. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? No te quejes del destino ni dejes en el camino la alegría de vivir. ¡Sigue, sigue la cumbia! Y este es un homenaje de todo corazón para todos los cuñados presentes, muchachos. ¡Ahí me va! ¡Qué buena está tu hermana! Y ahora que se vea bonito, muchachos, dice... ¡Sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Con sabor a Vicky! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ya, muchachos, todos al coro, dice! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué lindas piernas que tiene, cuñao! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Alegrías, alegrías! ¡Pero qué lindas piernas que tiene, cuñao! ¡Te tengo un entusiasmo! ¡No quiere ya aceptar! ¡Por más que yo le insisto! ¡No brazos arriba. A ver, yo quiero verlos a todos con los brazos arriba. Vamos, vamos, vamos, porque todo el mundo los brazos. Dice: arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. Todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta. Todo el mundo grita, todo el mundo grita, todo el mundo grita, todo el mundo grita. Todo el mundo silba, todo el mundo silba, todo el mundo silba, todo el mundo silba. Sáltale los pies, sáltale los pies, sáltale los pies, sáltale los pies. En el otro pie, a cambiar de pie. En el otro pie, en el otro pie, en el otro pie. Y atención, todo el mundo abajo, al suelo, al suelo. Así, así, mijita. Al suelo. Más abajito. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. ¡Sí, sí! Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Ya, queridos amigos, seguimos bailando, seguimos disfrutando, por supuesto, haciendo los jueguitos de los Viking 5. Y nuevamente les voy a pedir a todos y a todas que levantemos los brazos arriba. A ver, quiero verlos a todos con los brazos arriba porque... Tiene lo que viene a continuación.